Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Antecedentes. ¿Por qué se publica una nueva ley para la prevención del lavado de dinero? ¿De qué tamaño es el problema? Calcular el monto del lavado de dinero en México o en el mundo es tarea muy complicada. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5% del PIB global. Como parte de los esfuerzos para combatirlo, en el año 2000, México se integró al GAFI, con la cual se sumó al compromiso de instaurar y poner en práctica las recomendaciones que emite este organismo, las cuales constituyen como el estándar internacional antilavado. Debido a lo anterior y en respuesta a las recomendaciones del GAFI, México reforma su marco normativo y de esta manera el día 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Proteger el sistema financiero y la economía nacional. Recabar elementos útiles para investigar y perseguir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de organizaciones delictivas y evitar su financiamiento. Incluir a nuevos sujetos obligados distintos a los del sector financiero que realizan las denominadas actividades vulnerables. Registrar el uso de efectivo en ciertas operaciones. ¿Quiénes deben observar esta ley? Se ha determinado como vulnerables las siguientes actividades: prácticas de juegos con apuestas, concursos o sorteos, emisión y comercialización de tarjetas de servicios o de créditos no bancarias, tarjetas prepagadas, emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, operaciones de mutuo, garantía, crédito de préstamo realizado por personas distintas a las entidades financieras, prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles y operaciones de compra o venta de los mismos, comercialización habitual o profesional de metales o piedras preciosas, cuyas joyas o relojes, subastas o comercialización habitual o profesional de obras de arte, comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, prestación habitual o profesional de servicios de blindaje, prestación habitual o profesional de traslado o custodia de dinero o valores, recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, prestaciones de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, la prestación de servicios de fe pública, la prestación de ciertos servicios profesionales. ¿A qué serán obligados aquellos que realicen actividades vulnerables? A elaborar un manual de prevención del lavado de dinero, identificar a clientes y usuarios así como a dueños o beneficiarios, solicitar información sobre su actividad o ocupación, verificar en listas negras, integrar un expediente de cliente, custodiar, proteger y resguardar información y documentación, presentar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los tiempos y bajo la forma prevista en la ley, presentar avisos de 24 horas, designar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley, facilitar visitas de verificación, capacitar. ¿Qué pasa si no lo cumplo? La ley contempla un capítulo de sanciones administrativas, en el que establece que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que sancionará a quienes infrinjan la misma, con multas que oscilan de 200 a 65 mil días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal. La ley también prevé un capítulo de delitos, en el que señala conductas que sancionarán con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 200 días de multa conforme al Código Penal Federal. El cumplimiento de la ley tendrá un gran impacto en la operación de los nuevos sujetos obligados, pues tendrán que darse a la tarea de implementar políticas y mecanismos de prevención eficaces para reducir los riesgos legales y reputacionales que enfrentan. ¿Qué hago para cumplir? El lavado de dinero debe verse y administrarse como cualquier otro riesgo, por lo que es necesario el establecimiento de un programa de prevención efectivo, lo cual implica primeramente identificar los riesgos inherentes a los que están expuestos la compañía, diseñar los controles necesarios para mitigar dichos riesgos, implementar políticas y procedimientos y finalmente monitorear frecuentemente la efectividad de dichos controles.